Radio Tepoztlán presenta Palabra Andante. El otro sismo que viene. La naturaleza no tiene un plan, ni una meta, ni un control central. Tampoco tiene pasiones. No busca la venganza ni la conquista. La señora naturaleza se mueve solo porque está reacomodándose, acomodando sus placas sucesivas, alargando sus largas piernas, girando lentamente su colosal cabeza, aflojando lo que le estorba su corazón de fuego, que se concentra y expande a cada latido. Y en el camino sacude a varios hormigueros que medran en su extensa piel esférica. Fue botando de espaldas por las escaleras. Trató de ponerse en pie. La tumbó el sismo. Prefirió entonces dejarse caer por los peldaños que subían y bajaban y se mecían hacia un lado y otro. Que haga su voluntad la naturaleza. Soy un leño cayendo por la naturaleza, se dijo durante los 6 pisos siguientes y sus 120 peldaños duros, mientras la cal le llovía en los lentes negros. Ana alzó el altavoz en la avenida Sonora y voceó: «Tía, Paulita, estamos acá, vamos a sacarte. No nos vamos hasta sacarte de ahí». La tía, de 86 años, tendida en lo que quedó de su departamento, ahora de 30 centímetros de alto, murmuró: «No me voy, acá los espero, Anita». La cadena de manos se organizó en un parpadeo y por ella pasaron a lo largo de 3 cuadras escombros, pedazos de pared, lámparas rotas, pedazos de silla, una televisión cuarteada. Luego, la cadena se organizó en otro instante a lo largo de Avenida Michoacán y pasaron por las manos los víveres del supermercado Sumesa, botellas de agua, cajas de latas de atún, cajas de toallas sanitarias, cajas de papas fritas. Luego, una cuna destrozada. Los soldados llegaron pasadas 5 horas. Tenían antes que concentrarse y recibir órdenes de sus generales, que tuvieron que recibirlas del comandante mayor, que tuvo que recibirlas del presidente, que tuvo que pergeñarlas con su gabinete de seguridad. De ahí en adelante, todo en el hormiguero de primates hablantes se volvió una contienda. El esfuerzo del poder por concentrar el poder y la lucha de la sociedad civil por seguir distribuyendo su compasión y su energía. Dos tráileres blancos llegaron de Michoacán a Cuernavaca, camino al centro de acopio civil. Fueron desviados por motociclistas a la bodega del DIF local. Los choferes de los tráileres documentaron su orgullo en un video que subieron a las redes. «Son víveres que manda la sociedad», dijo uno, hinchando el pecho enfundado en una camiseta impecablemente blanca. Y documentaron también su furia. Nos capturaron los envíos. Vimos la pinche bodega llena de ayuda que no se está distribuyendo. Por la noche, una ciudadana grabó con su celular el desvío de otros tráileres. «Se están robando la ayuda», se escucha su relato, aunque no se ve su rostro. «Se la están robando. El gobierno se la está robando». No era exacto. El gobierno estaba operando como un gobierno piramidal, concentrando el poder, antes que nada. Su lógica: agrupar la ayuda, organizarla, empaquetarla, asignarla a las distintas poblaciones en crisis. El presidente, por fin, emerge a las pantallas de televisión, vestido de rescatista, con un divino rompevientos azul marino. A sus lados, cinco hombres del poder, serios y pálidos como estatuas de cera. El almirante de la Marina, el comandante del ejército, el secretario de Gobernación, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El presidente lee del teleprompter un discurso cuidadosamente cifrado y mueve las manos como un muñeco de cera animado y dice lo que diría cualquier tlatoani en la cumbre de la pirámide del poder. Dejen hacer a la autoridad. Les daremos albergues, les daremos sopita caliente, atenderemos a los damnificados, zapateros a sus zapatos. Ustedes aguardan la ayuda. Nosotros la concentramos y en su momento se las daremos dosificadas según nuestros criterios. Es importante, asimismo, facilitar las actividades de los servicios de auxilio. En la medida de lo posible, la población deberá permanecer en sus hogares, siempre que sean seguros, y evitar congestionar las calles por donde deben transitar los vehículos de emergencia. Pero su modelo de gobierno ha sido rebasado hace más de 20 horas. Lo dicho, el presidente es un muñeco de cera animado desde un teleprompter que llama damnificados a los ciudadanos, en tanto los ciudadanos estamos en las calles rescatándonos a nosotros mismos. Que dice AMLO que va a ceder 50% de su dinero para su publicidad, de su candidatura para su presidencia. Su. Que dice el PAN que va a ceder igual su dinero para sus spots, para su candidato, para su campaña, para su presidencia. Su. Que dice el PRI que va a ceder lo que se ha robado este sexenio. No, perdón, no dijeron eso. Nos están pidiendo silencio, Denise. Si no te importa, lo guardamos. No, vamos a guardarlo. Fíjate, Denise, esa parte... Joaquín, vamos a guardar un segundo el silencio y regresamos. Televisa también decide concentrar la información. Su transmisión se concentra sobre todo en la escuela Repsamen, donde una niña está atrapada bajo los escombros. El gran director de telenovelas y comerciales, Pedro Torres, está presente en la locación. Y probablemente está de acuerdo. ¿Para qué reportear y comunicar lo que sucede en la República? ¿A quién podría servirle eso? ¿A los ciudadanos? No, los ciudadanos no necesitan información, decide Televisa, en alguna alta oficina. Es mejor concentrar la emoción del pueblo entero en una sola niña. 120 millones de personas atentas al corazón pequeño y latiente de una niña atrapada en los escombros. Desalojan de la locación, del reality, a los padres de otros alumnos, al cuerpo docente y a todos los otros periodistas nacionales. Que sea clara la historia, concentrada. Los marinos y los rescatistas trabajando y la única periodista, la de Televisa, narrando con una sola voz los avatares de la niña invisible que padece como un pequeño Cristo por todo México. Pues se dio la información de que había tres temperaturas en diferentes espacios, lo que podría significar que hay está Frida y están los dos compañeros que Frida ya dijo que tiene cerca, aún con vida, sin embargo eso es algo que no podemos confirmar. El joven traductor del equipo de rescatistas alemanes escucha una conversación casual. La santa niña del corazoncito de Cristo de los escombros no existe. Llama al noticiario de Carmen Aristegui por celular. Carmen no tiene jefes. Entre ella y la línea editorial está de nuevo ella. Así que sin mayor trámite, el joven traductor cuenta al aire lo que ha escuchado por azar. Lo escuchan millones. En un instante, con una sola llamada de celular de un joven voluntario, el reality de la mayor televisora en lengua castellana se desbarata. Entonces, los rescatistas que están en el interior y debajo de los marinos que ustedes están viendo haciendo el orificio, están en... en la alcaldía de Jojutla, en su despacho. El alcalde dirige la concentración de la ayuda que viene llegando y la gente desde la calle le grita: ¡asesino, asesino, ladrón! Lo es, asesino y ladrón, aunque él no entiende que lo es. Según él, todavía no se ha robado nada que le revisen los bolsillos. Pero lo es porque interfiere en otro modelo de gobierno, más horizontal, más directo, más eficaz, más en sintonía con la naturaleza. Un gobierno sin poder central, sin controles duros que se mueve en movimientos expansivos, no centrípetos. Lo es porque la gente de Jojutla vive en la calle desde hace 4 días a un lado de sus casas derruidas y ha llovido a cántaros desde el jueves y él, en la alcaldía, quiere acaparar todo lo que no es suyo antes de repartirlo. Los ciudadanos de Xochimilco largan al delegado entre patadas, insultos y chisguetes de agua. ¡Quítate, estorbo!, le grita un xochimilca feroz. En cambio, en Cuernavaca, la autoridad entiende, abre las bodegas del DIF y cientos de ciudadanos entran y se llevan a distribuir la ayuda centralizada. Los jóvenes de la República acuerdan con otros jóvenes de la República por vía de redes sociales cómo esquivar su mayor obstáculo, a la autoridad piramidal. Trazan mapas de rutas alternas para hacer llegar directamente las ayudas a los miles de centros de acopio civiles. Por fin va llegando la ayuda a los pueblos devastados más arrinconados. Hay desorden, hay desperdicio. Esa es la eficacia de la naturaleza. Sucede sin control, con desperdicio, sin centralizarse. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Los políticos siguen discutiendo que no basta el 50% de sus presupuestos donados al rescate de México. Ese máximo traidor de Emilio Álvarez y Casa, que ni político es, quiere que todos los partidos cedan todo el dinero para su publicidad y para las elecciones con un solo fin: reconstruir al país. Una inyección de dinero que, además de servir para la reconstrucción, avivaría la economía. ¿Qué ok?, responde el Frente Amplio, sus 3 líderes sentados muy serios leyendo alternadamente de un teleprompter, que van a donar todo el dinero para las elecciones a la reconstrucción de México. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. ¿Donar? ¿A qué horas ese dinero de nosotros se lo ganaron ustedes? También el lenguaje transparenta la lucha entre la pirámide y la sociedad horizontal. El presidente habla de un plan con 3 ejes y 4 etapas, de damnificados y albergues, de secretarios y secretarias. Solo le falta hablar de un plan quinquenal al estilo de Mao Zedong. Los ciudadanos, en cambio, hablamos por las redes de necesidades inmediatas y de ayudas inmediatamente disponibles. Se derrumbó nuestra casa en Chiconcuac, Morelos. ¡Plas! En medio minuto se volvió un cascajo colorido. No llamaremos para construir otra casa al mismo arquitecto, ni usaremos los mismos materiales blandos, adobe y tejas. Luego entonces, ¿por qué los mexicanos llamaríamos al INE a arbitrar la contienda de 2018 si la de 2017 en el Estado de México fue un desastre? ¿Por qué no exigiríamos el cese total de recursos a los partidos para la contienda de 2018 si como instituciones son un agujero negro de corrupción y de ausencia de liderazgo? Que se vaya el INE, que solo haga lo único que hace bien: organizar casillas de voto. Que los políticos hagan su contienda en internet y sin dinero, con ideas. Que no repartan banderitas, ni canastas, ni tarjetas rosas, ni hagan spots. Que nos narren su proyecto de país en videos. Que debatan entre ellos y con los ciudadanos. Que gane el mejor preparado, no el más hábil en trampear a la democracia. Y con esos presupuestos, el del INE y los de los partidos, pongamos en pie al país, construyamos casas, Reconstruyamos avenidas, escuelas, cambiemos nuestra internet por otra de primer mundo. ¿Esos miles de millones de pesos alcanzan para eso y para más? No queremos spots, queremos casas. No queremos albergues, queremos escuelas. Hay una belleza atroz y justa en la tragedia. Lo que tumba se prueba inepto. Lo que permanece de pie, indispensable. En este sismo se cayó la pirámide del poder y brotó la fuerza de México encarnada en su sociedad civil. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. El viejo filósofo, flotando en flor de loto y con los ojos cerrados, reza: esto que sucede ya sucedió antes. Esto, la sociedad civil unida y moviéndose, no tiene ni plan ni cauce. Terminada la angustia, la gente regresará a sus casas o a los albergues y dócilmente mutarán a ser otra vez pequeñas hormigas obedientes y sin poder. Luego se duerme y ronca. Y a la sombra frondosa de su ronquido, los políticos de la pirámide susurran: amén, que así sea. Y entonces nosotros alzaremos otra vez la pirámide. Pero se engañan, esta es una sociedad civil mejor preparada que la del sismo de 1985. Media sociedad está altamente educada y es clase media. Tiene celulares y por internet conoce de las revueltas en otras democracias hartas de la pirámide. Y ha venido acordando el último lustro que quiere ser una sociedad sometida a la justicia, no al poder arbitrario de los políticos. Es decir, que quiere por fin ser un México decente. Yo no lo dudo. Si los políticos no renuncian a sus spots y banderitas en aras de casas y escuelas, los ciudadanos saldremos a las calles otra vez, esta vez para cantar el himno nacional. En Filipinas, la población cantando el himno nacional al pie de los edificios y las casas tumbó una dictadura. Acá, tumbaremos esta pirámide inservible y corrupta. Arriba, en la montaña de los escombros del edificio de Álvaro Obregón 286, un rescatista alzó un puño enguantado en blanco. Todos guardamos silencio mientras se percola la certeza. La niña de Televisa, la virgencita del corazón de los escombros, nunca existió. Lo que sí emerge de este sismo es una sociedad segura de su fuerza. Nuestro es ese orgullo. Y nuestra es también la furia para apartar a los que desde ahora trabajan ya para que lo olvidemos. Sabina Berman. Esto fue Palabra Andante, en la voz de Erika Mercader. Producción María Rosas para Radio Tepoztlán.